Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El próximo domingo 16 de julio, Santa Fe tendrá sus elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Será la primera instancia electoral de por lo menos cuatro que habrá en la provincia este año, teniendo en cuenta que los comicios provinciales se desdoblaron de los nacionales. En las PASO, los santafesinos elegirán los candidatos definitivos que representarán a cada uno de los partidos en las elecciones generales previstas para el 10 de septiembre, donde se elegirá gobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. La votación será por medio del sistema de boleta única en papel que se implementó en la provincia en 2011. La particularidad de este año es que por primera vez podrán votar de forma voluntaria los jóvenes de 16 y 17 años. Es que en Santa Fe el voto joven regía para los comicios nacionales, pero no para los provinciales. Las elecciones del domingo prevén un escenario polarizado entre dos frentes electorales que se disputarán el cargo que hasta el 10 de diciembre ocupará Omar Perotti. Por un lado, Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza conformada por el radicalismo, el socialismo y el PRO, y por otro, Juntos Avancemos, donde confluyen distintos sectores del peronismo. Dentro de Unidos, la principal disputa para representar el espacio se da entre el exministro de Seguridad Provincial, Maximiliano Puyaro, y la actual senadora nacional por Santa Fe, Carolina Lozada. Las diferencias entre ambos escalaron en las últimas semanas con acusaciones cruzadas y promesas de no acompañarse en las generales. Esa interna hizo crecer en las encuestas a la candidata del socialismo, la diputada nacional Mónica Fein. Mientras que en el peronismo, el favorito a quedarse con la interna es el senador nacional Marcelo Lewandowski, que ha tenido muy buenas elecciones desde su incursión en política. Marcos Clery por la Cámpora, Leandro Busato de La Corriente y Eduardo Tognoli del Movimiento Evita completan la oferta electoral del peronismo en la categoría a gobernador. En tanto, en Rosario, Pablo Hapkin buscará seguir otros 4 años en la intendencia de la ciudad. Para eso competirá dentro de la interna del PRO, donde tendrá como principales adversarios al concejal Miguel Tesandori y al diputado nacional Enrique Esteves. Mientras que el peronismo logró encolumnarse detrás de un único candidato, Roberto Zuckerman, que cerró un acuerdo para ir en internas con Ciudad Futura, un espacio de centro izquierda que le da músculo electoral y buen impulso para las generales. Los comicios del domingo se dan en medio de un contexto de crisis en materia de seguridad que afecta a toda la provincia en general y a Rosario en particular, donde el año pasado el índice de homicidios cuadruplicó la media nacional. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.